Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Se vino el frío? Se vino el frescor. Bueno, programa número 33 de La Gallina Cacarea. Está para quiniela. Qué numerito el 33. Hay que decir que la semana pasada nos pegamos el faltazo, sí. Que ahí estuvimos compartiendo un programa ya grabado, pero bueno, estamos acá. Así es, falta Fernando, pero estamos dos. Estamos dos. Bueno, para quienes nunca nos escucharon, nos presentamos. Mi nombre es Pamela Mackey. María Rivera. Y Fernando Frank, que es el tercer integrante, que hoy no está presente acá, en su voz, pero va a estar presente en la edición de este programa. Fundamental. Fundamental. Bueno, compartirles que este es un programa en el que hablamos un poco de todo, pero en sí nace como una propuesta de María Belén, Fernando y yo. Compartimos, fuimos contando a lo largo de los programas el trabajo formal, éramos trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ya hemos compartido que en el mes de marzo se anunció el cierre de esta institución, así que estamos en ese proceso de transición entre seguir peleando por esa injusticia de que es el cierre de este instituto con los 900 despidos que trajo a colación, y en esa transición estamos hoy, también denunciando que es la única política pública específica para el sector que garantiza la soberanía alimentaria. Y bueno, desde ese lugar es que nos surgió esta idea de poder hacer este programa en el cual compartir las voces. En general tratamos de que sea de los y las protagonistas, de campesinos, campesinas, de pueblos originarios y de todas las personas, organizaciones, instituciones que están realizando algo en función de la soberanía alimentaria, de la defensa de la salud vinculado a la alimentación, de la educación pública, de la comercialización de alimentos, ¿no? De quienes, bueno, producen agroecológicamente, biodinámicamente, un poco de todo. De eso. Todo. ¿Y dónde más se escucha, aparte de Identia? Aparte de Identia, los jueves a las 11 horas, los días sábados 18 horas se puede escuchar por Radio La Bulla, que se escucha a través de internet, así que se escucha en todo el mundo. y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier, que también por internet. Y el dial, que ahora no me lo recuerdo, creo que es 89.9. Ya lo voy a buscar. Bueno, pero por internet, muchas, que es lo más común. Muchas repeticiones del programa. Sí, por suerte sí. Bueno, y contarles que para el día de hoy vamos a compartir la experiencia y el trabajo de una docente universitaria que nos va a compartir las actividades que se están realizando en torno a los 200 años de las escuelas agropecuarias. Que es un montón. Casi un montón. Que si no supiéramos hoy eso, parece que no podría haber sido hace 200 años. Totalmente, sí. Y bueno, muy, muy importante como poder pensar en qué momento surgieron estas escuelas, el rol social, la función, en qué modelo de país también surgieron, cuáles fueron en estos 200 años, bueno, altibajos varios, ¿no? Y un poco saber cuál es la realidad actual de esas escuelas y ver en nuestro territorio también qué hay, ¿no? En función de esta educación agropecuaria. Buenísimo. Y después tenemos, como siempre, nuestro bloquecito donde vamos compartiendo temas de agenda, actividades que ya pasaron y actividades que vendrán. Porque, como siempre decimos también, hay muchas cosas que suceden en este territorio y en otros y que muchas veces no se difunden como debería ser, no se llegan a difundir, sí, a visualizar. Cual. A veces yo tengo la sensación de que pasan tantas cosas que nunca se llega ni a saber, ni a, o sea, o te enteras después o

La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bien, en este segundo bloque, volvemos, como les mencionábamos hace un ratito, vamos a compartir a través de varios audios que nos compartió María Cristina, bueno, esto que mencionábamos que tiene que ver con la historia de las escuelas agropecuarias. Bueno, en esta ocasión hicimos una entrevista a través de audios, así que vamos a ir compartiéndolos de a poquito. Primero lo primero, ¿no? Primero saber con quién, a quién vamos a tener el gusto de escuchar, así que en su propia voz le preguntamos quién era y bueno, una presentación a Cristina. Bueno, mi nombre es María Cristina Plenković, soy profesora regular titular, ahora consulta de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía. Hace mucho más de 30 años que me he dedicado a la educación superior en la Argentina y aproximadamente desde el año 2000, un poco por impulso de nuestros colegas brasileños, comenzamos a enfocarnos con líneas de investigación en la educación agropecuaria, fundamentalmente, por supuesto, del país. Bueno, ahí escuchábamos una mini presentación de María Cristina. También le preguntábamos a ella, bueno, un poco acerca de estos 200 años, ¿cuándo fue la primera escuela agropecuaria? Y esto nos comentaba. En 2023, es decir, el año pasado, se celebraron los 200 años de la educación agropecuaria en la Argentina. Esta fecha data de una creación de una escuela que tuvo una vida muy fugaz, que es la primera escuela práctica de agronomía y jardín de aclimatación que se creó en la ciudad de Buenos Aires, bastante increíble. Justamente allí, en lo que ahora es el cementerio de la Recoleta, se creó la primera escuela fiscal, que era distinta de las escuelas comunes y que tenía como objeto de estudio la producción agrícola, muy incipiente. Se creó 2 años después de la Universidad de Buenos Aires, cuyo decreto fundador, como saben, es de 1821. Bueno, esta escuela tuvo muy poca vida y en 1827 el gobernador Dorrego la cerró. Tuvo poca vida, tuvo pocos alumnos, a pesar de que se trató de impulsar la educación agropecuaria de múltiples maneras. Por ejemplo, se los eximía de del servicio militar a los alumnos, había toda una política de entrega de acres para los egresados, pero de todas maneras no duró. Todos creemos que, si bien no hay documentos, que fue la obra de Domingo Olivera, que había sido secretario de Billetes, y de todo un grupo que representaba toda una línea que quería la diversificación de la educación en educación agropecuaria, comenzada por la acción de Belgrano, y que Belgrano lo había visto esto en España, en la obra de Jovellanos y de Campomanes. No la pudo concretar Belgrano, no la pudo concretar Vieites, y su secretario, Domingo Olivera, es el que estuvo por detrás, pensamos, de esta creación, que es de 1823. Como no había Ministerio de Educación, ni que son creaciones muy posteriores, el único organismo más universal era la recientemente creada Universidad de Buenos Aires, y por eso entonces en un departamento que tenía, uno de los 6 departamentos que tenía la universidad, era de las escuelas, y bueno, allí se unió esta escuela que quedó dentro de la Universidad de Buenos Aires. Por eso, bueno, nosotros lo celebramos porque es la primera escuela fiscal, digamos, como así se denominaba, dentro de lo que con el tiempo sería nuestro país, y que era diferente de las escuelas comunes. Por lo cual esta celebración nos parece muy importante, porque convoca de alguna manera no solo a lo que podría ser una educación que ahora sería del nivel secundario, sino también a las unidades académicas que dictan carreras afines con lo agronómico, que bueno, que son muchas, las facultades de agronomía o facultades de ciencias agrarias del país. ¿Cómo lo pensamos celebrar? Bueno, lo pensamos celebrar, y bueno, en esto estamos avanzando en este año, con un libro que recupere algunos hitos de estos 200 años y con artículos científicos sobre 6 ejes, y hemos tenido una convocatoria así abierta y que pretendía ser federal, lo es, decimos pretendía porque bueno, no hemos tenido por supuesto la llegada a todas las jurisdicciones argentinas que nos hubiera realmente gustado mucho tener. Y bueno, esta publicación se va a hacer digital y está a cargo de la Universidad de Buenos Aires, y hemos, bueno, como les decía, una convocatoria amplia, y bueno, tenemos artículos, lamentablemente, como decía, no de todo el país. Y bueno, en este momento San Luis también va a estar presente con una investigación que estamos realizando sobre la educación agropecuaria a partir de la Universidad Nacional de los Comechingones y junto con la UBA, ¿no? Ay, entonces. Bueno, Cristina es historiadora, así que desarrolla mucho la historia de todo esto. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice acerca del lugar que han tenido estas escuelas. Han sido muy importantes en el país, pero han estado prácticamente invisibilizadas, y han sido escuelas, como comentaba, resilientes. Han tenido, bueno, en este momento tienen un doble propósito, es decir, formar para el sistema productivo agropecuario de base vegetal y animal, y bueno, incorporando la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, y además son escuelas que están destinadas a lo que es una agricultura de tipo familiar. Buenísimo. Ahora, después de escucharla toda, vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, y vamos a ver ahora qué nos dice acerca de la situación actual de estas escuelas. Otro de los fines que cumple también es la preparación para los estudios superiores, es decir, esas son escuelas técnicas sui generis, son muy especiales en todo, tienen doble jornada, muchas de ellas, estoy hablando en un nivel de país, con cruces de jurisdicciones y un entramado histórico muy peculiar. Y cuando decimos lo de la invisibilidad de estas escuelas, no es una metáfora, porque durante los 90, la década de 1990, con la ley federal, las olvida por más de 2 años. Primero, en conjunto con la educación técnica del país, que fue realmente desguazada. Y además, también con lo propio, quedaron sin jurisdicción y liberadas a la buena voluntad y a la fuerte territorialidad de sus actores que subsistieron. Y bueno, hoy gozan realmente de muy buena salud, comenzando el milenio en el año 2005 con la ley de educación técnica, las incorpora como una submodalidad de la educación técnica, por lo cual, bueno, aparecen también fondos. Y bueno, las muy olvidadas escuelas, a partir de proyectos que debían presentar y de propuestas, realmente mejoraron mucho sus condiciones. Y bueno, y esto creo que fue fundamental para toda la enseñanza técnica, con la creación de un fondo específico y para las escuelas agropecuarias en particular. Otro de los fines que cumple también es la preparación para los estudios superiores. Eso ya lo veníamos escuchando, volvió a empezar. Teníamos más preguntitas para ella, ¿no? Sí, ¿qué tipos de escuela agropecuarias hay? Uh-huh. En este momento es muy difícil calcular el número de escuelas que hay, porque también hay muchos bachilleratos agronómicos, pero las llamadas escuelas agropecuarias, es decir, aquellas de doble turno, con predios, con sectores, con galpones, con, digamos, infraestructura propia, contando algunas centros educativos como los CPT de la provincia de Buenos Aires, bueno, el número está cerca de los de las 500 escuelas y las la mayor cantidad se encuentra en la provincia de Buenos Aires, seguidas por Córdoba, Entre Ríos, y bueno, y también cierta cantidad en otras jurisdicciones. Hay muchos tipos de escuelas agropecuarias en el país. Nosotros, a través de la investigación, pudimos determinar 9 tipos diferentes que operan en todas las jurisdicciones del país. Uno de los tipos más conocidos, quizás son los y más originales realmente, son las escuelas de la familia agrícola o las EFA, que aparecen en el país alrededor de 1970 en la provincia de Santa Fe y que siguen el modelo de unas escuelas francesas, las EFA francesas, que tienen como característica la alternancia, es decir, el estudiante está 15 días a veces esta alternancia es distinta en el número de días, pero 15 días en la escuela y otras 15 días en la propia explotación de la familia. Bueno, y por último, conocer también un poco más qué sucede en nuestro territorio puntano, ¿no? ¿Qué saben sobre San Luis? Dale. En San Luis hay relativamente pocas escuelas agropecuarias, estuvimos visitando una muy importante que es la Escuela de Quines, que era una escuela nacional que se crea en 1948. Después estas escuelas, eran 20 nacionales en todo el país, fueron transferidas, primero dependían del Ministerio de Agricultura, después fueron transferidas al Ministerio de Educación y después la última transferencia fue de la Nación a las jurisdicciones provinciales. Bueno, esto es un tipo de escuela de gran predio, varias, había 20 en el país hasta que fueron transferidas. San Luis tiene una, que es la de Quines, que realmente es una muy bien dotada escuela, que tenía albergue hasta la pandemia, y que esta posibilidad del albergue realmente era muy importante, es muy importante para lugares alejados. Y que en estos casos, en las escuelas con albergue, como es esta, como es la de El Dorado en Misiones, como son las de la Cruzada Patagónica en Cholila y en Junín de los Andes, son escuelas en las que se alojan los jóvenes. Y bueno, en el caso de estas que nombré en última instancia en el sur, la alternancia se da 6 meses están en sus hogares y 6 meses en las escuelas. Bueno, la labor social, educativa, de construcción de conocimiento de todas estas escuelas, independientemente si sean EFA o no, es realmente muy importante en el país. Y yo las llamo escuelas resilientes porque realmente tienen logros muy importantes, incluso en estas pruebas últimas que se han tomado los alumnos de las escuelas agropecuarias. Tienen muy buenos logros. Además, bueno, todo el emprendedorismo, todos los proyectos, las hace escuelas vitales con gran intercambio con el medio, no solo el medio productivo, sino con las comunas. Son escuelas territoriales y que son con una labor envidiable. En San Luis hay algunas, como les decía, esta nacional, otras ex nacional, por supuesto, otras provinciales nacidas en la propia provincia, y bueno, es un conjunto realmente de interés. Y nosotros justamente estamos investigando esta red para poder escribir este artículo para el libro de los 200 años. Entonces, en cuanto tengamos los resultados, los vamos a publicar. Bueno. Bueno. Qué lindo. Bueno, ojalá que podamos hacer la presentación de ese libro. Seguramente nos compartirán y lo difundiremos también. Sí. Bueno, hablábamos con María Cristina Plenković, que es historiadora y trabaja en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Agronomía. Y nos compartía ella un montón de información de la historia, ¿no? De cómo se fueron creando, inclusive previo a que existiera un Ministerio de Educación. Tal cual. Y que también fue mutando entre, ¿no? Porque es como una mixtura entre la tarea de la formación agropecuaria, digamos, y la educación como que no encajaba. Primero estaba en un ámbito y después entró más a la cuestión de como escuela. Como yo creo que tiene que ver también con los modelos de país y con la importancia que se dio al trabajo agropecuario en cada época. Sí. O a los pequeños productores y el autosostenimiento de sus unidades familiares productivas o no. Totalmente. Sí, sí, y bueno, y ver un poco en estos 200 años en qué situación estamos hoy, que muchas veces desconocemos, ella mencionaba, bueno, sí. 500 escuelas en todo el país. En este territorio bien cerquita está también la escuela de Nachel, que tenemos un compañero, Fermín Arce, docente ahí de hace muchos años, quienes tuvimos la posibilidad de conocer la escuela. Bueno, vimos lo... La propuesta interesante que es para los y las jóvenes que por ahí se pueden aproximar por primera vez a lo que es la crianza de pollos, a lo que es la producción de alimentos, ¿no? La cuestión práctica. Ahí. Sí, aproximar o quizás en otras épocas al revés. Gente de campo que se acercaba y lo que hacía cotidianamente le empieza a dar una vuelta y un conocimiento un poco más complejo. Uh-huh. La escuela de Nachel tuvo una época de esplendor donde hacían apicultura, avicultura, tambo, de todo. Los invernáculos. ¿No? Eran todas escuelas que tenían internado y bueno, ya ninguna tiene. Lo que hace que cambie sustancialmente y no tengan un año más y salgan como técnicos, sino que salen con bachillerato agropecuario. Claro. Pero qué... Bueno, qué importante que es lo de sostener estas escuelas, equiparlas, porque necesitan un montón del equipamiento, de los insumos, del personal especializado en esas temáticas, ¿no? No es un docente común. pero darle esa posibilidad a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, ahí Cristina mencionaba la última ley llamada Filmus, que al día de hoy ya eso no sucede. O sea, tuvieron un empuje y un... Bueno, fueron contempladas en esa nueva ley, había presupuesto, cosa que hoy ya sabemos que no hay presupuesto en casi nada. Sí, exacto. No, y pienso que también cuando la existencia de estas escuelas y que funcione bien y que ayude, ¿no?, a contagiar, para los jóvenes me parece que es algo muy lindo porque... los chicos necesitan de la cuestión práctica, ¿no? Sí. Como y también hasta de una producción colectiva, bueno, estar ahí, vincularse con los animales, con las abejas, con todo. Incluso es otra forma de vincularse entre alumnos ellos. Y con profesores. Claro. Mis recuerdos de las veces que he ido hace años a la escuela de Nachel es como un lugar donde hay vida. Claro. Como, claro, más dinámico. Como que todos los días hay que estar atento a algo del ciclo vital de los animales, por claro. ejemplo. Sí, sí, y te hace estar más atento a cómo leer el mundo, ¿no? Más allá de las horas de la escuela, claro. ¿no? Como en general. Y también pensaba que también la existencia y el fortalecimiento de las escuelas lo que hace es derribar este mito de que la vida rural es el pasado, es el atraso, ¿no? Bueno, ojalá. Como decíamos antes, inevitablemente esto va de la mano de un modelo de país. Sí. Si no queremos producir alimentos, por ejemplo, si queremos importar todo de, de los chinos, queremos importar los alimentos procesados, bueno, seguramente que no le vamos a encontrar la función social a estas escuelas. Incluso, bueno, hay algunas escuelas que se sostienen como las EFA o la Cruzada Patagónica u otras que son de gestión privada, o sea, los mismos padres o la comunidad quiere que eso siga por, bueno, por todo esto, por la continuidad del trabajo agropecuario, digamos. Bueno, muy interesante. Sí. Compartimos ahí esta temática que tiene que ver con la historia de las escuelas y las escuelas de formación agropecuaria, sus 200 años y bueno, un próximo libro que se está ahí gestando. Vamos a un temita musical y así seguimos muy con bien. Más información. Soy feliz. gris entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, entonces seguimos en este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Y bueno, siempre compartimos actividades que fueron y que serán. bueno, compartir que en estos días una gran parte de nuestros pueblos originarios ha realizado la celebración del Inti Raymi, que estábamos tratando de conseguir algún audio para que nos puedan comentar sus protagonistas de qué se trata esta celebración. Así que bueno, estamos ahí atentos a ver si podemos compartirles. Pero si no es así, por lo menos mencionarlo como una actividad importante para los pueblos originarios. Para los pueblos originarios y digamos que la humanidad en general. Uh-huh. Es como, bueno, se puede llamar solsticio desde otro punto de vista, el día de San Juan Bautista, donde también algo se apaga y otra cosa se enciende, o los días más largos se terminan, perdón, al revés, la noche más larga y los días más cortos. Digamos que casi todas las culturas han tenido alguna fecha que coincide con esos días, sea astrológicamente también o no, para festejar o para agradecer las cosechas que ya están hechas, pensando desde acá, hemisferio sur, y pedir por el nuevo ciclo que se inicia. O sea, es como un año nuevo. Uh-huh. Y tiene que ver con lo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? De cómo observamos el mundo en el que vivimos, ¿no? Cuán atentos estamos, cuánto tenemos de vínculo, ¿no? Y en este caso es importante esta celebración. Sí, como que son los ciclos del año. Uh-huh. Así es, bueno. Eso compartir. Por otro lado, también compartirles que el sábado pasado estuvimos de fiesta en Merlo porque la tienda colectiva Humano Merlo cumplió 5 años. Y bueno, mejor que nosotras lo va a contar una de sus integrantes, Ámbar, así que la vamos a escuchar. Dale. Bueno, hola, hola, aquí Ámbar de Humano Merlo. Bueno, acá para contar un poco de qué se trata esta tienda. Es una tienda colectiva, hermosa, que bueno, está formada por 32 mujeres y varones, casi más mujeres que varones, hay que decirlo. Pero bueno, somos eso, 32 productores, artesanes y artistas, que nos juntamos hace 5 años para tener todos nuestros productos en una tienda y poder venderlos y tenerlos ahí todos los días. Y bueno, y de esa forma organizarnos colectivamente para poder atender la tienda, que esté abierta ahí a full. Y bueno, y así laburar un par de temas que bueno, que para nosotros son importantes dentro de la economía, como es la economía popular, la economía cooperativa, el apoyo mutuo, las asambleas, las organizaciones, la organización, digamos, ¿no?, de un colectivo, todo lo que tiene que ver con eso, y poder llevarlo a cabo de una manera, bueno, sostenible, copada, coherente, sincera, abierta, genuina también, y bueno, con una mirada también política, ¿no? Porque bueno, lo que hacemos es político, el alimento es político, la forma en que laburamos es política. Y bueno, y un poco esa es la idea, digamos. Bueno, somos eso, vendemos artesanías, cosmética natural, alimentos varios. Bueno, forma parte de nuestra cooperativa Monte Adentro, que es la cooperativa de campesinos, bueno, de acá detrás de Sierra, pero que bueno, a través de ellos también llegan productos de todo el país, que son parte de la red de campesinos a nivel nacional. Y bueno, y eso es una base como súper importante para nosotros, el alimento, y ese alimento, ¿no? Como bueno, cuidado agroecológico, de familias productoras. Y bueno, y también forman parte productores regionales de la región, digamos, ¿no?, que también hacen alimento, también hacen cosmética, y que bueno, que también son parte del colectivo, ¿no? Además de los artesanes, que bueno, que hay de todo, hay cerámica, hay ropa, hay velas, hay bebidas artesanales, bueno, hay cerámica, hay macetas, bueno, productores varios, bueno, ropa para adultos, para niñas, libros también tenemos. Y bueno, y de ahí se abren infinitas posibilidades de acciones que van apareciendo, como ahora este último sábado, que bueno, celebramos el cumpleaños ahí en la vereda, nos mudamos a un nuevo local alrededor de la plaza, porque bueno, también para nosotros es importante estar en el casco histórico y compartir con otras organizaciones como la Mies de Merlo, la Feria Franca, el Colectivo de Papel, entonces, bueno, y diversas otras orgas, como las mujeres también del Pantanillo, donde bueno, nos fusionamos, ¿no?, para diferentes acciones con las bibliotecas también, populares. Un poco la idea es eso, es compartir a través de la comercialización lo que hacemos, que es de lo que vivimos también, nuestros productos elaborados artesanalmente, de manera consciente, ¿no?, en todo su proceso. Y la forma de comercialización también es eso, ¿no?, es parte de ese fin de dar al consumidor lo que estamos haciendo. Y bueno, y con la tienda, ahí en la plaza de Merlo, sucede eso, que bueno, que se abren un montón de otras acciones que también son políticas y son bases importantes para nosotros dentro del espacio, ¿no? Desde una charla, un mate, un posicionamiento, bueno, y bueno, y en esa. Mando un abrazo, gracias, pásense ahí a visitarnos por la plaza de Merlo. enfrente, entre Herido y la pulpería de la Urquiza. Bueno, los odios vienen con el combo de con todo el sonido, de la calle. De la calle o de la producción de ese momento, porque en la casa de Ámbar se producen toda la línea de cosmética natural y además el Fernet casero, todo en ese hogar. Así que bueno, a pleno la producción. Ahí escuchábamos entonces, Ámbar es integrante de Humano Merlo, la tienda colectiva que está frente a la plaza. ¿Y no, dónde se mudaron? Al local que está, ella decía, entre Grido y la pulpería de lo de Urquiza. En la otra calle. Claro, ahí. Mira. Hermoso, hermoso les quedó el local, la verdad es que precioso. Para quienes no lo conocen todavía, dense una vueltita que vale la pena. Hay todo tipo de cosas. Ahí, como ella contaba, 32 artesanos, artistas, productores de alimentos. Así que si hay que regalar o a otros o a un autorregalo, ahí es el lugar, está todo. Bueno, dentro de todas las actividades, que las que fueron como esta y las que vendrán, tenemos dos invitaciones más, que una tiene que ver con una propuesta muy interesante también que está llevando adelante la Universidad Nacional de San Luis, tiene que ver con la propuesta de hacer huerta. Muy bien, manos a la huerta en acción. Exactamente, y bueno, para explicarnos mejor, vamos a escuchar un audio de Narela. Buenas tardes a toda la audiencia, soy estudiante de la Facultad de Turismo y Urbanismo, sede en Merlo, San Luis, y quería acercarles una invitación a unos talleres prácticos de huerta. Los talleres de huerta son parte de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de San Luis y van a estar dictados y los llevan adelante profesionales que son también profesores de la Facultad de Turismo y Urbanismo, específicamente de las carreras de producción de plantas aromáticas y diseño de parques y jardines. El taller es abierto a toda la comunidad y tiene un costo diferenciado y es por jornada el costo. Para el público en general el valor es de 3.000 pesos, para docentes de Villa de Merlo el valor es de 2.000 pesos y para miembros de la FTU, municipios, cooperativas y ONG el taller es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Las prácticas se van a realizar en la Facultad de Turismo y Urbanismo, en el que queda en el barrio de Barranca Colorada, en Merlo. Inicia el 10 de agosto los talleres, en el horario de 9 a 13 horas. Y lo que es el primer módulo, se va a trabajar la huerta primavera-verano. La idea es que sean todos talleres prácticos, obviamente con intercambio de conocimientos y saberes teóricos, y mucho trabajo colectivo. Van a ser 4 encuentros, uno por mes, y lo que se va a trabajar son armado de bancales, distintos sistemas de riego, preparado de tierra, almácigo, siembra, y también se va a hablar sobre patologías y plagas que puedan afectar al cultivo. Para más información y para inscribirse, porque para participar de los talleres es con previa inscripción, pueden escribir al mail hagamoshuerta9@gmail.com. hagamoshuerta9@gmail.com. Queda toda la comunidad invitada y bueno, cualquier cosa escriban al mail. Bueno, buenísimo. Sí. Hay tiempo para inscribirse. Hay que agendarlo. Bueno, para gran parte de la población es gratuito. Sí, sobre todo que estén atentos los municipios a colaborar con algunos, colaborarnos, sino enviar algunos empleados o gente que le interese si no tienen área propia. Claro, digamos. Específica. Sí, buenísimo. Así que ahí todos invitados a aprender a hacer huerta. Muy bien. Bueno, y entre otras actividades, el día jueves 27 de junio a las 18 horas, en la universidad, en la sala interactiva de la Universidad de los Comechingones, va a haber una charla que se llama Expansión Urbana en el Piedemonte de Comechingones, el caso de carpintería. Dice, articulación entre crecimiento urbano y condiciones ambientales. Esto está dentro de un ciclo de encuentros de vinculación tecnológica y social dentro del área universidad y territorio. Bueno, parece ser que hace como 4 años un equipo de investigadores de esa universidad están estudiando el caso de carpintería, que yo creo que es un caso icónico por el crecimiento que tuvo. Y bueno, van a presentarlo a la comunidad. Este equipo está conformado por Diego Espinosa, Mónica Oliveira, Juan Pablo Sbrun Luoni y Cristian Kloster, quien ya nos ha mandado algunos audios por otros temas. Así es, gran tema, que también es uno de esos temas que nos atraviesan, ¿no?, en este programa, que tiene que ver con cómo planificamos ese desarrollo y vinculado también al respeto por el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se encuentra esa...? ¿Planificamos o vivimos y seguimos viviendo en lo no planificado? Claro, y con el costo que eso tiene. Claro. Sí, por eso la importancia de estos trabajos. Así es. Sí. Hay que inscribirse y dice un mail que es extensión@unlc.edu.ar. Bien. O sea, es gratuita, libre, pero con inscripción por el tema del cupo. Bien, o sea que eso sería hoy, jueves, a las 18 horas. Muy bien. Bueno, y simplemente creo que nos queda solamente mencionar que nuestra solidaridad con los presos y presas políticas que todavía quedan 5, vamos a ver cómo nosotros comentamos el programa, lo grabamos, entonces ojalá que para el momento en que se esté escuchando este programa ya no haya ningún preso político más, pero mientras tanto sigue habiendo presos por protestar, cosa que no debería suceder en este momento de la historia, en este país, ¿no? Presos, en ningún lado. Previo, golpiza, etcétera. Exacto, malos tratos. Torturas, un montón de cosas. Presos por protestar el día que se daba el debate de la ley bases en la Cámara de Senadores. Que, dicho sea de paso, hoy jueves también se va a estar debatiendo en diputados. Vamos a ver qué sucede con eso. ¿Y el viernes mañana pasa algo? Y yo no sé cuánto va a durar la sesión en diputados, que la otra vez duró, sí, como 30, varias horas, muchas. Bueno, veremos qué acontece. Bueno, ¿nos quedó algo más o ya tiramos todo? falta un temita musical. Ahí va. Y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Saludos. Saludos.